Buenas noches, bienvenidos a este espacio de reflexión diaria. Hoy queremos sumergirnos en un tema que creo nos toca a todos de cerca: el miedo. Y cómo esa búsqueda constante de seguridad parece que guía muchas cosas. Vamos a explorar esto con ideas de la enseñanza gnóstica, una corriente de pensamiento, digamos, antigua, que le da mucha importancia al autoconocimiento. Y lo primero que resalta en estas notas es la idea de que el miedo está como tiñendo casi todo, ¿no? Miedo a vivir, miedo a morir, miedo al que dirán, a perder lo que tenemos. Casi como un motor oculto, ¿verdad? Detrás de lo que hacemos cada día. Exacto. Y lo fascinante, fíjate, es cómo este texto gnóstico sugiere que ese miedo nos lleva a buscar seguridad, pero de formas que, irónicamente, acaban limitando nuestra libertad. Un ejemplo muy claro que se menciona es, bueno, la tendencia a imitar. Imitar. Imitar por miedo. ¿Cómo es eso? ¿Te refieres a la ropa o...? No, va mucho más allá. El material sugiere que adoptamos costumbres, seguimos modas, aceptamos creencias, incluso copiamos vicios. Y no tanto por estar convencidos, sino por ese miedo a ser distintos, a romper con lo de siempre, o simplemente por el temor a que nos juzguen. Es una forma de buscar, bueno, de encajar, de sentirnos seguros en el montón, digamos. Entiendo. O sea que, según esto, acabamos viviendo como programados, por así decirlo. Algo así, sí. El texto usa una imagen que es fuerte, ¿eh? Describe a la mente atrapada por el miedo como una casa cerrada y sellada. Un lugar donde nada nuevo puede entrar, nada fresco, porque lo que reina es el miedo. Y esa búsqueda de seguridad nos vuelve, pues eso, conformistas. Nos hace actuar casi como autómatas, repitiendo patrones sin preguntarnos mucho por temor a lo incierto. De aquí es donde la cosa se pone, creo, aún más interesante. Porque el texto también contrasta el miedo directamente con lo que llama el amor verdadero. Y señala algo potente, que muchas veces confundimos la dependencia o el simple temor con el amor. Precisamente. Y da ejemplos muy, muy concretos. Piensa, por ejemplo, en los hijos que dependen totalmente de sus padres para vivir. Sienten respeto, quizá temor por la autoridad. Pero, ¿es eso realmente amor, amor confiado, libre? ¿O la esposa que, imagínate, en una guerra teme quedarse sola, desamparada? Esa angustia, esa necesidad de protección, se confunde muy fácil con un amor profundo por la pareja. Lo que se plantea aquí es que depender de alguien o de algo, por necesidad o por temor, pues no es realmente amor, es miedo disfrazado. Vaya, eso sí que da que pensar, ¿eh? Sugiere que lo que a veces llamamos amor, sobre todo en relaciones donde hay dependencia, podría ser, en el fondo, miedo. Y esto me lleva a otro punto clave del material: la diferencia entre, digamos, luchar contra nuestros defectos y comprenderlos de verdad. Exacto. El texto argumenta que intentar corregir nuestros errores, como los vicios, la ira, los celos, si lo hacemos solo a base de disciplina, de fuerza de voluntad, sin entender de dónde vienen realmente, pues no suele funcionar a largo plazo. Esa resistencia, esa lucha, a menudo nace también del miedo. Miedo a las consecuencias, miedo a lo que piensen otros, miedo a nosotros mismos incluso. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? ¿Qué propone esta enseñanza gnóstica? Sin miedo. El texto usa una frase muy gráfica. Habla de la llamarada ardiente de la comprensión. Es como una chispa de entendimiento, ¿sabes? Súbito y profundo, que surge cuando observamos sin temor. Y eso es lo único que, según esta visión, puede disolver un defecto de raíz. El miedo, en cambio, nos cierra, embota la mente, endurece el corazón, impide que esa comprensión pueda florecer. Entonces, resumiendo un poquito, lo que estas ideas nos invitan a ver es cómo ese miedo de fondo y la búsqueda de seguridad externa, pues, moldean casi todo, ¿no? Nuestras relaciones, cómo nos relacionamos con la sociedad, hasta nuestra forma de aprender o de intentar cambiar. Así es. Nos desafía a mirar hacia adentro y a preguntarnos, ¿qué me mueve realmente? ¿Actúo desde un lugar de amor genuino, de comprensión? ¿O me está impulsando un miedo escondido? Miedo a la incertidumbre, al juicio, al dolor, a la vida misma. La verdadera seguridad, sugiere esta perspectiva, no está en acumular cosas ni en seguir ciegamente a la mayoría, sino en ese camino del autoconocimiento, en comprender y disolver esos miedos que llevamos dentro. Nos deja una reflexión importante para esta noche, creo. ¿En qué áreas de nuestra vida podríamos estar actuando más por miedo que por una auténtica sensación de libertad o de amor? ¿Cómo sería vivir un solo momento, tomar una decisión, sintiéndonos libres de esa búsqueda ansiosa de seguridad fuera de nosotros? Una exploración intensa, ¿eh? Que sin duda nos da mucho en qué pensar. Les deseamos un buen descanso.